Al entrar a considerar los libros poéticos de la Biblia, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón, vale la pena notar y tener en cuenta los vocablos histórico, lírico y épico. Esto nos facilitará la comprensión de algunos pasajes. Nuestras metas de la enseñanza para este curso no solamente es llevar a cada alumno a la experiencia del nuevo nacimiento a través de Jesucristo, sino también a un conocimiento bíblico de tal modo que cada alumno conozca, crea y obedezca la palabra de Dios. Pero también buscamos que cada alumno sea animado a llevar una vida llena del Espíritu Santo y ayudar a cada alumno para que encuentre y ocupe su lugar en el ministerio de la iglesia local. Hoy vamos a renovar nuestro estudio de los libros poéticos. Estamos en la lección número 1 de nuestro segundo tomo. En la última sesión vimos que los libros poéticos son fieles a la verdad. Hoy vamos a considerar que los libros poéticos fueron usados por el pueblo hebreo a lo largo de toda su historia. En el libro de Génesis, capítulo 4, versos 23 y 24, encontramos el primer ejemplo de un canto preservado en forma escrita en la historia humana. Esta porción dice así: Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. El tema es acerca de algo inmoral, ya que el cantor se jacta de sus maldades y de su carácter vengativo. El séptimo hombre, desde Adán a través de la línea de Set, fue Enoc, quien predicó en contra de las impiedades de los hombres y fue arrebatado sin ver la muerte. Por otro lado, el séptimo hombre desde Adán, a través de la línea de Caín, fue Lamec, quien cantó estas palabras acerca de su propia gloria como agresivo, homicida y vengador. La Biblia también nos enseña que Noé, en Génesis 9, 25 al 27, profetizó en forma poética respecto a sus hijos. Esta porción de la Biblia dice de la siguiente manera: Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Pero quizá la primera poesía hebrea fue la bendición de Isaac sobre sus hijos Jacob y Esaú en Génesis 27, del 27 al 29 y del 39 al 40. También encontramos la profecía de Jacob respecto a sus 12 hijos, los patriarcas o cabezas de las tribus de Israel, en Génesis 49, como otro ejemplo. Estos trozos, sin embargo, apenas merecen ser llamados poemas. Más adelante encontramos en Éxodo 15 el canto de Moisés y el cántico de María. Estos son poemas hebreos que dan lugar a muchos salmos y a obras poéticas que la nación produciría para el deleite del mundo entero. Fueron inspirados por una victoria sobre los enemigos del pueblo, de modo que igual que muchos de los salmos son históricos. A estos se les clasifica como líricos, pero tienen algo de épico en cuanto a su estilo, a pesar de que no son tan extensos. En estos cantos, la gloria es atribuida a Dios, quien es llamado Jehová, o Jah, J-A-H, que es una forma poética de Jehová, Señor y Dios. También abundan los paralelismos, de modo que uno sabría que son hebreos sin conocer que fueron expresados por Moisés y su hermana María. La copla de María, en Éxodo 15, verso 21, se caracteriza por su espontánea expresión que atribuye la honra a Jehová. Otros ejemplos de poesía hebrea fuera de los libros poéticos y proféticos son, número 1, el canto de Débora con Barak, en Jueces capítulo 5. Número 2, la oración o canto de Ana, en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Número 3, el cántico del arco o lamento de David sobre Saúl y Jonatán, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 19 en adelante. Y número 4, sobre Abner, en segundo de Samuel 3, del 33 al 34. Número 5, el cántico de liberación en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, que es el mismo Salmo 18. Y también las últimas palabras de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 1 al 7. El uso de la poesía en la nación hebrea, sin embargo, correspondía al empleo de los salmos en el culto. Por medio de ellos, los judíos expresaban sus acciones de gracias a Dios y fueron el vehículo para alabar el nombre y tributar honra y gloria a Jehová. A los salmos 120 al 134 se les llama cántico gradual o canción de las subidas, según la inspiración de cada uno. Muchos consideran que los peregrinos que subían de todas partes a Jerusalén para celebrar las fiestas cantaban estos salmos. Bien, ya hemos visto el segundo punto de esta lección. El primero es que los libros poéticos son fieles a la verdad. El segundo es que los libros poéticos fueron usados a través de toda la historia hebrea. Ahora vamos a ver algunas características singulares de estos libros poéticos. Una de las características sobresalientes de la poesía hebrea es el paralelismo existente. Podemos dividirlo en tres formas: la antitética, la sinónima y la sintética. Cada forma admite muchas variedades y también a veces se combinan dos formas en un verso. Estimado amigo, cuando hablamos de paralelismos en la poesía hebrea, nos referimos a que las ideas expresadas llevan entre sí una relación. Por ejemplo, hay un paralelismo de forma antitética, lo que denota contraposición, y que consta de dos cláusulas en su mayoría, en donde una hace contraste con la otra, aclarando así el significado de ambas. Por esto se adapta bien a la pedagogía o la enseñanza y es muy usada en el libro de los Proverbios. He aquí algunos ejemplos. El libro de Proverbios 12, verso 1, dice así: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Se fija, amigo, que la primer cláusula habla de amor y de sabiduría. La segunda hace un contraste, porque habla sobre el aborrecer y la ignorancia. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Esto tiene contraste con la segunda, que dice: más el que aborrece la reprensión es ignorante. A esto nos referimos cuando decimos que hay un paralelismo en forma antitética. Proverbios 11:1 es otro ejemplo. Mire, Proverbios 11:1 dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La primera cláusula habla del peso falso siendo abominación a Dios. La segunda habla del peso cabal, que agrada a Dios. Hay un contraste entre las dos cláusulas. Hay otro ejemplo, el de Proverbios 10:7, que dice así: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se podrirá. Le invito a que, si usted va siguiendo con su libro, o quizás en la Biblia, subraye la palabra justo y la palabra bendita en la primer cláusula, porque hay un contraste en la segunda. Subraye la palabra impíos con la palabra podrirá. Estas son las palabras que dan contraste a las palabras en la primer cláusula. No solo en el libro de Proverbios se encuentra este paralelismo, también en el libro de los Salmos. Vamos a otro ejemplo, la de Salmo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La primera cláusula habla de que Dios conoce el camino de los justos. e implica que es un camino bueno. La segunda cláusula habla de una senda, la de los malos, que perecerá. A veces hay dos cláusulas o frases en la primera afirmación y dos en la segunda, como en el Salmo 44, verso 3, que dice así: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Si tiene su pluma, haga una división después de las primeras dos líneas. Las primeras dos líneas nos hablan de las armas personales del ser humano, la espada y su brazo. Pero las otras hacen un contraste, es decir, hablan de las armas poderosas de Dios mismo, su diestra y su brazo, como también su luz. Estas son las que dan victoria y no las primeras. Bien, vamos ahora a considerar la forma sinónima, en la que el mismo pensamiento general es repetido en dos o más cláusulas. Esta forma es muy usada, pero se encuentra más a menudo en la poesía apacible y contemplativa. En algunos versos, las cláusulas paralelas repiten la verdad idéntica en palabras distintas, mientras que en otros casos hay solamente una semejanza general. Permítame darle algunos ejemplos. El primero se encuentra en Salmo 22, 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Subraye, por favor, la palabra reino en la primera línea y la palabra regirá en la segunda. Hablan de lo mismo, la misma idea en distintas palabras. El segundo ejemplo, en Salmo 70, verso 1, dice así: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Hablan de lo mismo. En la primera línea subraya la palabra librarme y en la segunda socorrerme. La misma idea en distintas palabras. No necesariamente tiene que ser dos líneas. A veces son cuatro. Dos para una cláusula y dos para otra. Por ejemplo, en el verso 2 de este mismo Salmo, número 70, encontramos esto: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Esa es la primera cláusula. La segunda dice: sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Subraye, por favor, avergonzados y confundidos en la primera cláusula con vueltos atrás y avergonzados en la segunda. La misma idea en distintas palabras. El último ejemplo es el que se encuentra en Proverbios 19, verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Subraye testigo falso y castigo. Estas se encuentran en la primera línea y subraye también el que habla mentiras y escapará en la segunda. Hablan de lo mismo, la misma idea en distintas palabras. Bien, vamos a ver más de estos ejemplos en la próxima sesión. Acompáñeme. Hemos visto hoy la forma antitética y la sinónima en el estudio de la poesía, en los proverbios y en los salmos. Todo esto como parte del estudio en la Academia Cristiana del Aire. Para más información, escríbanos. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.